Infancias en Resonancia es un laboratorio de radio impartido por la Voladora Radio. Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Osuna, Estado de México. Laboratorio de Radio Infancias en Resonancia 2024. Buenos días, nosotros somos alumnos del cuarto grado Grupo A de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, ubicada en San Mateo Tecalco, delegación del municipio mexiquense de Ozumba. En nuestro programa vamos a hablar sobre la comunidad de San Mateo Tecalco. Conoceremos un poco sobre esta localidad, lo que cosechan, sus recetas, sus historias y también los problemas que hay. Para empezar, vamos a escuchar una cápsula sobre la comunidad de Tecalco que hicieron algunos de nuestros compañeros. Buenos días, nosotros somos alumnos de cuarto grado, Grupo A, de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, ubicada en San Mateo Tecalco, delegación del municipio de Ozumba. Es importante conocer el lugar donde vivimos. Nuestras comunidades forman parte de quienes somos. Por eso vamos a hablarles sobre Tecalco. San Mateo Tecalco es una delegación de Ozumba, ubicada en el oriente del Estado de México. Tecalco es el segundo pueblo más habitado de Ozumba, con cerca de 3.000 habitantes, entre hombres, mujeres y niños. En Tecalco, la mayoría de las personas se dedican al campo. Los alimentos que más se cosechan son maíz, papa, nopal. Los animales que habitan en Tecalco son gallinas, vacas, gatos, perros, toros, gallo y cerdo. Como en todos los pueblos, Tecalco pasa por algunas problemáticas, como las escasez de agua, maltrato animal y tal ilegal. La comunidad también tiene sus propias historias y leyendas. La más famosa es la del agua de huete. A Tecalco lo identifican sus tradiciones. Tecalco, nuestra comunidad, es una cápsula producida por Estrella, Fanny, Sebas, Gabo, Alex, Lizeth y a ti. Ya escuchamos un poco sobre Tecalco. Ahora vamos a escuchar una receta de cocina hecha con algunas de las cosas que se cosechan en la comunidad. Hola, soy Peyton y soy de la comunidad San Mateo Tecalco. Y hoy con mi equipo les vamos a hablar de una receta de nopales empapelados. En nuestra comunidad se cultivan varias plantas que, además de ser nutritivas, son muy ricas. Cultivamos nopales, papas, maíz y cebolla. Para nuestra receta vamos a utilizar jamón, queso Oaxaca, nopales y papel aluminio. Lo primero que haremos será limpiar los nopales. Los lavamos y los rebanamos a la mitad. Después, colocamos el jamón y un poco de queso Oaxaca deshebrado. Ponemos sal y pimienta al nopal y lo envolvemos a papel de aluminio. El nopal empapelado lo colocamos en una sartén y lo volteamos de vez en cuando hasta asegurarnos que esté cocido. Una vez cocido, lo sacamos del papel de aluminio y lo servimos. Los nopales empapelados son un alimento muy rico, rápido de hacer y muy nutritivo. Es importante aprovechar lo que cultivamos en nuestra comunidad. Los nopales empapelados son una receta muy sencilla. En esta receta participamos Javier Rojas, Juliana Robles, Ingrid Torres, Peyton Alarcón. Ya hablamos sobre recetas con alimentos que se cosechan en nuestra comunidad. Pero para conocer un poco más sobre todo eso, vamos a escuchar una entrevista que hicieron algunos de nuestros compañeros sobre las cosechas. La comunidad de Tecalco también es conocida por sembrar. La siembra es un acto de responsabilidad y cuidado, porque nos brinda el alimento. Y las personas de Tecalco pueden ir a vender sus productos. Vamos a entrevistar a Pedro Martínez. Él se dedica a la siembra aquí en Tecalco. Claro, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Pedro Martínez, tengo 34 años y soy productor de productos agrícolas como el maíz, el trigo y la avena. Tengo 34 años viviendo aquí. Bueno, como son diversos productos, el maíz lo cosechamos de manera manual. Llevamos personas que trabajan con nosotros y entonces arrancamos el maíz de la milpa y lo echamos en costales. En cuestión del trigo, metemos una máquina que se llama trilladora y ella hace el proceso mecánico para poder separar el grano del trigo de la espiga del trigo. Nosotros sembramos aquí en el ejido de Tecalco en un terreno que se denomina Las Ánimas. Está cerca o muy cerca de la población de Cuijingo. Bueno, esto lo traigo por costumbre. Cuando yo era pequeño, cuando mi abuelo todavía vivía, él es el que me inculcó este cariño, este amor por sembrar estos productos y bueno, tener productos en casa, ¿no? Maíz, trigo y para consumo propio e incluso también para nuestros animales. Ok, las actividades del día dependerán de qué actividad se va a realizar en el terreno. Por ejemplo, en un día de siembra tenemos que levantarnos desde las 6 o antes, 5 de la mañana, para preparar nuestro lunch, que le llamamos aquí. Y entonces, después de preparar y desayunar, alistar las cosas, la semilla, los tractores, el agua que vamos a consumir nosotros, pasar por las personas que nos van a ayudar a la siembra, y entonces salimos hacia el campo, hacia el terreno. Una vez estando en el terreno, previamente el terreno debió ser preparado con tractores para que pueda estar parejo, y entonces empezamos la labor con una máquina que se llama sembradora, donde depositamos la semilla y empieza a sembrar todo nuestro maíz. Después de eso, como a las 12 del día, es cuando nosotros decidimos descansar un rato y entonces tomar nuestros alimentos, comernos nuestro lunch, como ustedes también, ¿no? Después de eso, seguimos trabajando, terminamos la labor de sembrar. Y posteriormente, ya que son como las 3 de la tarde, recogemos todo, regresamos a casa y atendemos, en este caso que tengo animales, damos de comer a nuestros animales y nos bañamos, comemos y descansamos. Una semilla que no está preparada tiene o corre el riesgo de cuando empiece a germinar los insectos o hongos que están propiamente en la tierra empiecen a atacar a la semilla y entonces la plantita que va creciendo puede retrasar mucho su crecimiento o incluso puede hasta morir. Entonces tratamos las semillas con productos orgánicos que le van a dar esa protección para insectos y esa comida que necesita la plantita cuando está muy pequeña. El cosechar nuestras semillas nos trae una autosuficiencia alimentaria en nuestros hogares. Ya escuchamos un poco de cómo se siembra aquí en Tecalco. Así como el señor Pedro, muchas personas también se dedican a la siembra y cosecha. Es importante conocer cómo se producen los alimentos que consumimos y hablar de la importancia que tiene la siembra y las personas que todavía se dedican a ella. Al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día. Ahora vamos a escuchar un sondeo de opinión que hicieron nuestros compañeros sobre los problemas que hay en Tecalco. ¿Ustedes conocen algunos? En Tecalco también hay muchos problemas que tenemos que atender. Por eso, para conocerlos, salimos a otros salones a preguntar qué problemáticas hay en la comunidad y qué podemos hacer para atenderlas o por qué son importantes. Problemas del agua que la tiran, tala de árboles, de la seguridad, de la basura. Están tan contaminadas nuestra tierra y mucha basura aparece luego en ríos, también enterrada en la tierra y asfixia a muchos animales. Instalación de árboles, la contaminación del agua. Inseguridad, contaminación al agua. Porque hay problemas de familias y hay muchas personas que no les llega el agua y puede ser que pues pierdan la vida. La contaminación del humo. La contaminación del aire. Para hacer esta VoxVox participamos Jesús Mateo, Roxana Hernández, Eric Daniel, Derek Alejandro Inclán Hernández. Escuchamos algunas problemáticas de esa comunidad, como el desabasto de agua, la contaminación, el maltrato animal y otros. Pero es turno de que escuchemos la parte cultural de Tecalco. Aquí también hay muchas historias y leyendas. Una de las más famosas es la leyenda del aguahuete. ¿Ustedes han escuchado la leyenda del aguahuete? A mí me la han contado mis abuelitos. Y me daba mucho miedo cuando era mucho más chiquita. Es que habla de brujas. ¡Uy, qué miedo! La torre negra crece a medianoche cuando el búho canta. Dicen los de antes que las brujas sembraron el aguahuete y lo regaban con el agua del río, para que no inundara la comunidad. Las brujas se robaban a los niños para sus hechizos y para embrujar al río. Dicen que antes se robaban a muchos. Mamá, me dijo la vecina que las brujas estaban robando a los niños. ¿Qué puedo hacer para cuidar a mi bebé? Ay, mijita, pon una charola de agua, unas tijeras abiertas, un espejo y un palo abajo de la cuna del bebé. Pon todas esas cosas en la cuna del bebé y den mucho cuidado. A la noche siguiente, la mamá olvidó poner todas las cosas que le recomendó la abuela abajo de la cuna del bebé. Durante la noche, la mamá escuchó muchos ruidos en el techo y en la habitación del bebé. Cuando fue al cuarto, vio a la bruja salir por la ventana y la corrió, pero no la alcanzó. No te lleves a mi hijo, te voy a alcanzar y te lo voy a quitar, bruja. La gente del pueblo se unió para buscar al bebé. Cuando las encontraron, las corretearon hasta que se fueron y dejaron el pueblo. Desde entonces el aguahuete se está secando porque ya no están las brujas para regarlo. Las brujas dejaron el chico del río que pasa por abajo del árbol de aguahuete. Dicen que si cortan el árbol, el pueblo se inundará. En esta leyenda participamos Alonso Martínez, Fernanda Reyes, Aurora Espinosa, Miguel Reyes, Lixi Giselle. ¿Qué les pareció la leyenda del aguahuete? Es muy interesante, ¿verdad? Muchos aún creen que pueden existir brujas aquí. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa, donde hemos conocido sobre la comunidad de San Mateo Tecalco. Es importante conocer sobre las comunidades en las que vivimos o venimos a estudiar, porque forman parte de nosotros. Infancias en Resonancias. Esta es una producción de Laboratorio Radio Infancias en Resonancia, impartido por La Voladora Radio.